días tan parecidos a hoy, nada nuevo hay bajo el sol. Cuando Isaías en profecías habló, él vendrá. Como en estos días tan parecidos ayer, nada nuevo haya por ver. El apóstol Juan es quien tanto nos recordó. Say